Shout out a los muchachos de Two Wasted 420 en la 138 y Brook Avenue, por allá gozando conmigo. What's up, guys? Sensation, un saludito para Ana, que está de cumpleaños. Happy birthday para Ana de Expression Hair and Nail Salon, de parte de su hija Ellen Bárbara. Felicidades, Anita. Happy birthday, baby. Ok, buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello, hello, Ale, Alex. ¡Ay, hombre! ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Carolina de Miami. ¡Carolina! Tengo contacto contigo. Ay, Carolina, Carolina. Con mi sufrimiento. ¿Tú lo sientes? ¿Qué siento qué? Tú lo sientes, porque yo lo siento durísimo. ¿Tú no lo sientes? Yo. El calor. ¡Ay, cóntale, mami! ¡Ay, mamá! Me pusiste a cambiar y todo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué es? Casi se me para. Casi se me para. Pero lo siente, lo siente. Casi yo se me para. Durísimo. Aquí está. Casi se me para el corazón, mal pensada. Yo sé, yo sé. Yo te la devuelvo. Tú me la picheas, yo te la devuelvo. ¿A quién quieres saludar, mamita? Me devuelve. A mi hermana Andrea. Y a todos los DJs que nos ponen a gozar en este calor, aunque hay calor, pero bueno, no importa. Aquí estoy, mi amado. Nos alegran la tarde. Mami, aquí estoy, yo te doy calor, te doy aire acondicionado, como tú quieras. Y me la tocas también. Yo te la toco la cuando música, tú quieras, la mezcla, yo te la mezclo cuando tú quieras, mami. No me caliente la casa, que estoy frío en la casa, no me caliente, Carolina. ¡Carolina! Ay, ya lo siento, ya lo siento ahí. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mamajita? Para Bad Bunny. You got it, baby. Stay on the line. No te me vayas para cualquier información. Y gracias por la sintonía. ¡Carolina! Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Flame. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más te puedo mezclar? Aquí tú tienes el control. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. DJ Luismi. Tiny, Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta maldad y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona que se encuentre agobiado con deudas de tarjetas de crédito o que esté luchando por mantenerse al día con pagos mínimos. Si usted tiene $10,000 o más en deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas y o en colección, usted podría calificar para recibir asistencia profesional y una consulta totalmente gratuita para nuestro programa. Llámenos ahora al 800-987-4164 para verificar si califica. Este programa está diseñado

la pone difícil, pero yo la voy a ablandar con mucho cariño. Y no voy a parar de tirarte el anzuelo y de decirte que por ti me muero. Yo me pongo loco, no te mata que no celo. Cuando te busco y no te veo, ¿dónde estás? Te busco en tu casa, te busco en el barrio y no te veo, ¿dónde estás? Mira que te gusta hacerme sufrir y mucho más. Manito, Jacob Forever, Forever Music. Tú sabes que te espero, toda la noche te pienso, cuando piensas que me canso. Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Y ya lo decidí. Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento. Pero tú eres para mí. Extraño temitas así de bar. Qué lindo era, ¿verdad? Fire. So beautiful. Disfrutemos el momento. Que nadie se meta, ni amigos ni familia. Lo muestre por siempre, como dice la Biblia. Mi alma gemela, mi media naranja. En mi corazón, tú eres la que manda. Los mejores besos, el sexo es distinto. Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto. Dame la mano, ya estás más segura. Que nació para mí, me jura y me perjura. Somos tierra y agua, las nubes del cielo. Bebé, lo te amo, sobran lo que quiero. De mi felicidad, tú tienes la llave. Mami, aquí es tuya y tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque yo soy tuya, pero tú eres para mí. Te hizo así, tan linda y tan encantadora. Dile, Yandel. Baby, tú tienes algo, algo muy diferente. Déjame conocerte a fondo más íntimamente. Porque es que cuando tú te mueves sexy, mami, me provocas y me entras más ganas a mí. De jalarte por el cuero y besarte. Thank you.

hace tiempo que no sé nada de ti. Alex Sensation. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Suelta. ¿Quiénes son los mejores? Vio todo. Y la luna fue testigo. El calor de nuestros cuerpos encontrados. Tú sabes de lo que yo te hablo. Mami, si lo grabe. Hazlo un poco de jarabe. Lo rico que sabe, dale un pasito bien suave. Toma la llave. Toma la llave. Ame el amor y que se apañen los cristales de la llave. Te siento. Ay, ay, me envuelvo. Tú sabes ya. Yo quiero de ti. Tenías un set de reggaetón romantic style. Falta una, ¿verdad? Falta una que llegue al corazón, pero directo al corazón. Yamin Johnny, you ready for this? Esta va directo al corazón, papi. Prepara los pañuelos. Va a llorar con esta. Alex Sensation. Tira el reggaetón. Dice. Tira, tra, tira, tra, tira, tra, tra, tra, tra, tira, tra, tira, tra, tira. Dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, DJ Fatón. Mala mía, metí el dedo malo, mano. Mala mía. Sorry. La dejo correr, la dejo correr. Déjala correr. Ok. Para rompecilla. Mami, mami. Más duro, más duro. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Le duele la popola. Que no le duele.

Ponme Periquito Pimpín de Héctor Tricoche. You got it. Si va al barrio obrero se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora.